tareas fatales? Tomá. Los gauchos de nuestra patria son la tradición primera que defendió nuestra tierra logrando la libertad, venciendo la oscuridad con el sol de las banderas. Hemos recorrido el mundo y a donde quiera que vaya, vimos mujeres hermosas, se lo podemos decir. Pero jamás conocí más linda que la uruguaya. Pero jamás conocí más linda que la uruguaya. Cantando vamos buscando como un payador la rima, y que todas las esquinas puedan disfrutar a diario. Plena para las del barrio, malambo para las chinas, para la gurisa. Parecerá medio raro ver de gaucho a los fatales. ¿Por qué? Siempre están originales, renovando la propuesta. En micro no andamos más para no gastar cubierta. El micro no andamos más, está el caballo en la puerta. Volvimos al ruedo. Diga Javier, más allá de la alegría, también tenemos presente, buscando respuesta urgente a nuestra gran ansiedad. De que se haga realidad la esperanza de la gente. Bien dicho. El buey traerá la abundancia que el país tenía antes. La balanza significa la justicia, la igualdad. El caballo libertad que el cerro fuerza triunfante. Porque nacimos acá y saldremos adelante. Tomá pa' vos.